Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. ¿Sabías que se promulgó hace menos de un mes una ley que declara de interés público la producción de materias primas para medicamentos, medicamentos y vacunas en Argentina? No, no tenía idea. No sabía. Recién me estoy enterando. Algo había escuchado. No sabía nada. No, nada. Algo había escuchado. No sabía que existía una ley. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí desde Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Trisarao que nos recibe a través del 98.1 por FM Center. Aquí en la misma mesa, en el estudio, al lado mío, ahora a la derecha, Tita Sarandón. ¿Qué tal, Tita? Hola, Antonio, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien. Inicio accidentado el de hoy. Sí, ¿qué pasó? No sé qué pasó, ya nos vamos a enterar. Sabemos qué pasa en este programa porque hoy nos tenemos que preguntar, así que preguntarse todo. Vamos a hacer de cuenta de que nada pasó, como hacemos siempre. Nada ha pasado, así que seguimos con lo que importa es lo importante. Es el contenido. Sí. Claro, sí. Eso me hace acordar las palabras de un ministro de Educación de una provincia que se llama San Luis, que decía, ¿por qué me estoy yendo de tema? ¿Te lo comento en el cierre? Pero dale, haceme acordar que te hable del contenido. Dale. ¿Puede ser? ¿Sí? Haceme ¿Hablamos? Acordar que no termine la hora de este programa sin que te hable algo del contenido. Okay. Sí, para saber cómo una misma idea se puede contar de 20 formas distintas, un mismo hecho se puede contar de 20 formas distintas. ¿Lo charlamos al final? Dale. Dale. Les decía que estamos haciendo el programa del día de hoy, Tita Sarandón, quien les habla, Antonio Mangione. En la puesta en el aire de este programa está Iván Gómez y en la producción del programa, Vanina Brito. La mujer de Tini. La mujer de Tini, exactamente. Che, ¿escuchaste el audio? Sí. Seguimos con leyes. Estamos legalistas, sí. Bueno, sí. Sí, por ahí. Ley que declara de interés público a la producción de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos y vacunas en Argentina. Importante. Importante. ¿Qué es declarar de interés público algo? Cuando vos declarás de interés público algo, tenés primero, la obligación de ocuparte del tema. Ahora, ¿de qué temas te ocupás? De los que reglamenta la ley, claro, en su articulado. Y hay una serie de puntos muy interesantes en la ley que vamos a estar desarrollando en el transcurso del programa con la colaboración de José Cid, un especialista en ética y legislación farmacéutica de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis. Uno de los grandes y pocos, entre los pocos entendidos a nivel nacional en el tema de legislación farmacéutica, ley de patentes, y además trabaja activamente, muy activamente en este tema. Se está permanentemente moviendo en este tema. Vamos a estar hablando... Hay que preguntarnos cómo participar. Claro, también, sí. Vamos a preguntarle... Si es de interés público... Claro, vamos a preguntarle así. Yo me entero de esta ley el 15 días después de que es promulgada. Pero 15 días después, es decir, después... ¿No debería haber estado al tanto antes? Claro, pero no tuvo toda la difusión que cabría esperar, vaya a saber por qué. No estoy siendo capcioso ni irónico al respecto. Vaya a saber por qué tuvo escasa difusión. A ver, tuvo difusión en medios nacionales, en un medio que yo conozca, Página 12, y en un sinnúmero de blogs... Sí, eso en papel y en formato digital. Y en formato digital en más de 500, 600 lugares y sitios, sí, ¿no? En esa semana. Pero llevo un mes. Escuchaste los audios, ¿no? La gente no tiene ni idea. Bueno, yo tampoco. Yo no lo conocía. Vos tampoco. Qué lástima. Pero bueno, siempre hay tiempo de interiorizarte. A propósito de interiorizarte, ¿cómo te comunicas con este programa? ¿Vos sabés cómo? Tenemos yo número te para mensaje de texto, ¿me lo podés decir, por favor? Yo te digo, el para mensaje de texto, 1573-3656. Bien, también te podés comunicar a los teléfonos fijos de la radio, que son el 420-745 y el 420-895. En ese teléfono, ya si querés, podés dejar hasta un minuto con un mensaje de voz. En ese teléfono, el 420-895. ¿Querés ya empezar a hacer preguntas sobre la ley? Disculpa, estoy llamando, estoy dejando mi mensaje. Exactamente. Bueno, te repetimos además, 1573-3656 para mensajes de texto, y podés comunicarte también a través de la búsqueda divulgación @gmail.com o a cualquiera de las vías de contactos que aparecen en peligrociencia.com.